Bueno, pues buenas noches, un gusto estar aquí. Mi nombre es José María y vengo en representación de la editorial Libros de la Herida. Un gusto estar aquí en La Fuga. Muchas gracias a Luis Gallego por, como siempre, felizmente acogernos. Muchas gracias también a Juan Antonio Bermúdez por acompañarnos a Aurora y a mí en esta presentación y aportarnos su mirada sobre la novela que hoy nos convoca, que es El corazón de Livingston. Y muchas gracias, por supuesto, a todos vosotros por querer haber sacar un ratito del tiempo, que siempre es difícil extraer un poquito de tiempo en este mundo de locos para compartirlo aquí con nosotros en torno a la literatura. Cuento alguna breve nota sobre la editorial Libro de la Herida, que algunos creo que la conocéis, pero así nos actualizamos. Libro de la Herida es un proyecto que tengo el gusto de dirigir junto al también poeta y escritor David Eloy Rodríguez, y que arrancamos en 2005. En 2005 echamos a andar Libros de la Herida con la publicación del poemario de Pedro del Pozo, del poeta Pedro del Pozo, titulado Todas las puertas abiertas. Y desde 2005 hasta ahora han pasado 10 años, que parece mentira cómo pasa el tiempo, donde estamos de décimo aniversario. Y en estos 10 años pues han ido apareciendo títulos, libros en distintas colecciones, y sobre todo un montón de aventuras compartidas con los autores en este tiempo, ¿no? Hoy nos convoca, como decía, la novela El corazón de Livingston. Tenemos aquí a Aurora Delgado. Y por seguir destacando algunas cositas de la editorial, si algo nos ha movido en este tiempo, quizás ha sido la preocupación especial por tener procesos compartidos con los autores, procesos cercanos, de comunicación cercana, en la que podamos pensar con ellos, decidir con ellos cuál es la mejor forma para la edición del libro. Eso lleva también a un diálogo creativo en la que pensamos junto a los autores sobre los textos y, en definitiva, un cuidadito, un mimo, que es el que a nosotros también nos gustaría, como autores que somos también, aparte de editores, a David y a mí, el que nos gustaría que nos dispensaran las editoriales con las que trabajamos, ¿no? Aparte de esa característica de cuidado y mimo a los autores, también hemos intentado cuidar mucho el objeto libro, y en eso no hemos reparado en esfuerzo y en dedicación a la hora de pensar sobre la maquetación, sobre el diseño, sobre los materiales para cada colección, de modo que intentemos honrar un poco a ese oficio tan bonito que es la edición, y de también regalar no solo textos que consideramos fundamentales, textos que consideramos importantes, sino también regalarlos en un formato, en un objeto que sea agradable y que le haga honor a esos contenidos. Hoy inauguramos con este libro la colección Narrar Contracorriente. Quizá el eje, la columna vertebral de la editorial ha sido en todos estos años la poesía, y en concreto la colección Poesía en Resistencia. Y llevábamos mucho tiempo también queriendo abrir una ventana a otros géneros, como es el caso de la narrativa. Eso por muchas circunstancias, por no haber encontrado quizás los textos ideales para publicar, o bien por las circunstancias de precariedad económica del proyecto, pues no había sido posible hasta que apareció El corazón de Livingston. Una novela que desde que la leímos, desde que nos la acercó la amiga Aurora, nos impresionó, no solo por su calidad literaria y por la forma de hacernos pensar sobre asuntos complejos, sino también por cómo destacaba siendo una primera obra, siendo una primera novela de una autora, ¿no? Demostrando una madurez realmente impropia. Todo eso hizo que nos decidiéramos a emprender esta locura de echar a andar una colección nueva e inaugurarla con este libro. La novela además ya venía avalada por un premio importante que había obtenido el año anterior, que es el Premio Ciudad de Alcalá de Henares de Narrativa, con un jurado en el que estaban Fernando Marías, Carmen Posadas, Pido Freire, y también venía avalada la novela, bien avalada, por un premio que le concedió la Fundación 11 en sus iniciativas culturales. Con Aurora el proceso ha sido, pues, como cualquier travesía que es con ella, maravilloso, porque siempre es un gusto compartir no solo literatura, sino compartir vivencias de una persona, una autora que admiramos tanto. En ese sentido, en ese proceso, el que hemos disfrutado tanto y que hemos aprendido, creo que todos, mucho, porque para ella era la primera experiencia editorial y para nosotros también era la primera experiencia editorial dedicada a la narrativa. Y os puedo asegurar que es muy diferente de editar poesía, y nos hemos tenido que enfrentar a muchos problemas que solucionar y que yo creo que han sentado una base para que la colección crezca, ¿no? Así que yo creo que ha sido un proyecto muy, muy rico por ambas partes. En ese proceso nos gustaría también darle las gracias a gente que ha participado muy de cerca. Juan Antonio, sin ir más lejos, pero también me gustaría mencionar a Mercedes Comella, a la profesora de universidad Mercedes Comella, que ha seguido la obra y la formación de la obra desde sus inicios y que además nos ha regalado para la edición las preciosas y precisas palabras que aparecen en su contraportada, en la contraportada del corazón de Livingstone. También nos gustaría acordarnos y darle las gracias a Mariló Góngora, una persona que ha aportado su sabiduría y su mirada en el apartado de la ortotipografía, ¿no? Que es un asunto que en la narrativa quizás es importante, ¿no? Si queremos mostrar ediciones limpias y de que no se nos escape nada, que no se nos despiste nada en ese apartado formal, ¿no? Igual que queremos agradecer también a Angelina Delgado, que nos aportó, nos regaló la imagen que hace de portada, que hace de cubierta, y que es una imagen que cuando la vimos, que además estábamos en un proceso de búsqueda y no acabamos de encontrar la imagen ideal, David y yo teníamos una idea de lo que nos gustaría que fuera la colección, pero como siempre, la vida siempre te sorprende, apareció esta imagen que creemos que hablaba muy bien del contenido del libro. Más cosas, comentaros que, digo, por estar atento a las novedades de la editorial, porque además son muy cercanas, es de inminente aparición, está ya casi saliendo de imprenta, un libro muy especial, un libro en una colección relacionada con la poesía que se llama Vivezas, la colección Vivezas, que va a albergar poesía más cercana a la oralidad, a la literatura popular, a las letras flamencas, a las coplas. Y en ese sentido hemos publicado un libro de Francisco Díaz Velázquez que se va a presentar, que se llama Coplas de Nadie, y que se va a presentar dentro de muy poquito, el 7 de abril, en La Carbonería, el martes justo después de Semana Santa. Si queréis saber más sobre el proyecto editorial y estar atentos a las distintas noticias que aparezcan, podéis hacerlo en el blog, que es Libros de la Herida, Libros de la Herida todo junto, .blogspot.com. ¿Y qué más deciros? Pues yo creo que ya, antes de darle paso a Juan Antonio, pues hablaros un poco de Juan Antonio Bermúdez, que aparte de compañero de andanzas y hermanos de hace muchísimo tiempo en las aventuras que venimos tramando los compañeros de La Palabra Itinerante, Juan Antonio Bermúdez también forma parte del catálogo de Libros de la Herida, cosa que nos da una satisfacción enorme porque venimos siguiendo su trabajo poético, su obra poética de hace mucho, y para nosotros fue un gustazo poder publicarle el libro Compañero Enemigo en esa colección Poesía en Resistencia de la que hablábamos, si no me equivoco, en el año 2007. Y también una alegría ver cómo después de Compañero Enemigo Juan Antonio ha proseguido con su trayectoria poética con otros libros maravilloso y que os recomendamos, como por ejemplo Lumbre es Vislumbre o el que está a punto de aparecer dentro de muy poquitos, que yo creo que ya sí, casi, ¿no? Y si me permite, doy la primicia, claro, de que sale un libro de Juan Antonio que se llama Sesión Continua en el Salón Indien, Sesión Continua en el Salón Indien, y que aparece publicado en la editorial extremeña La Luna Libros. Yo creo que pronto tendremos noticias de él. Y bueno, yo creo que ya daré la palabra a Juan y a Aurora, que es la protagonista del acto. Sí, pues nada, yo encantado daros las gracias a vosotros, a Aurora y a ti, por acordaros de mí para que os acompañase en esta noche, ¿no? Aurora y yo nos conocemos desde 2010, tú antes decías esto de tópico, este tempo fugi, cómo pasa la vida, ¿no? 5 años ya que han pasado desde que coincidiéramos los dos en el el máster de escritura creativa de la universidad. Creo que a mí me gusta pensar que si no, que cuando se conoce a la gente, la excusa es un poco lo de menos, ¿no? Si no nos hubiéramos conocido ahí, yo creo que nos hubiéramos conocido en cualquier otro sitio y que sí, hubiéramos tenido proyectos comunes y no, hubiéramos compartido muchas cosas. Tuve la suerte también enorme de ser uno de los primerísimos lectores de Corazón del Mundo cuando era todavía un paquete de folio maravillosamente emborronado, ¿no? Y que poco a poco fueron tomando este camino de convertirse en una novela. Tuve la suerte también de compartir una noche divertida y rocambolesca que daría para una para otra novela, ¿no? También que fue la de la noche en la que le dieron el merecidísimo premio Ciudad de Alcalá de Henares, ¿no? Allí en la entrega en Alcalá. Y bueno, y ahora tengo también la suerte de participar en este en esta otra fase del camino que tiene la novela, que es su existencia en forma de libro. La alegría de que ese libro esté compartiendo solapa, de compartir yo solapa con ese libro y con esta autora en una editorial tan querida, ¿no? Y tan cercana como Libros de la Herida. A mí no me gustan las presentaciones demasiado largas, normalmente yo soy muy mal espectador y soy muy mal público, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente que un presentador demasiado minucioso, demasiado largo, siempre se, bueno, por lo menos en mi caso, yo no tengo capacidad para aguantar el tirón de una presentación larga y me parece que genera más aburrimiento que otra cosa. Me parece mucho más interesante escuchar a la autora y escuchar el flujo de comunicación que puede haber con los lectores también. Me voy a limitar a comentaros algunas ocurrencias que he tenido esta semana, que he podido, con esta excusa también de hacer la presentación aquí, pues he vuelto a tener el placer de volver a revisarla, a releerla, de una manera un poquito más tranquila, ¿no? Y precisamente en esta semana de resaca electoral, pues me daba por pensar lo útil que sería una ciencia que de alguna manera plantease o llegase a acercarse a algo parecido al psicoanálisis social, ¿no? Una ciencia que nos explicase por qué hacemos lo que hacemos, por qué, de dónde venimos y cómo ese de dónde venimos condiciona lo que somos y en algunos casos también lo que votamos, ¿no? Yo sé que está la historia, que está la antropología, por supuesto, que está la sociología, que está incluso eso que se llama la psicología social, pero ninguna de esas ciencias me parece que explican exactamente la historia, el proceso de encanto y desencanto que sufren las sociedades y la manera en que eso condiciona también cómo una sociedad es lo que es, ¿no? Y después de darle unas cuantas vueltas a esto, he llegado a la conclusión a la que llego casi siempre para todo, que es que para eso está la literatura. La literatura, de alguna manera, es la mejor forma, la mejor vía de explicarnos a nosotros mismos ese de dónde venimos y ese de cómo somos y por qué somos así. Por qué nos comportamos algunas veces como nos comportamos. Desde luego, si la literatura se conformase científicamente como esa ciencia del psicoanálisis social, yo creo que uno de los títulos de referencia para, por lo menos para el contexto andaluz y español, sería El corazón del Lilith. A mí me parece que la novela de Aurora aporta a este preguntarnos qué somos y por qué pensamos y por qué actuamos y por qué los cambios sociales y políticos también son como son en las sociedades actuales y en la sociedad andaluza concreta, en la sociedad española. Me parece que el texto de Aurora ofrece muchísima luz sobre eso y abre de forma muy sencilla muchas preguntas que nos ayudan a nosotros mismos a encontrar respuestas sobre eso. Consigue esto, para mí consigue esto la novela de Aurora, pero consigue también algo que está al alcance solo de obras literarias de mucho peso y desde luego es sorprendente que lo consiga una novela que es una primera obra de su autora, ¿no? Consigue algo que es hablar de lo universal desde lo particular, ¿no? Algo que yo siempre identifico en los autores que más me gustan, en Chekhov, en Follner, en Cervantes del Quijote. Yo Cervantes no es un autor que lo conozca mucho, pero el Quijote lo compartimos todo. Y esa capacidad que tiene el Quijote de retratar lo cercano y con eso hablarnos de lo universal, hacer que nos identifiquemos todos en lo cercano, por encima del tiempo, por encima de, lo, de la distancia geográfica, yo creo que está también en una novela como El corazón del mito. En este caso concreto, la cama que retrata Aurora, el libro sucede en camas, que es como dice uno de los personajes, el colmo de la ciudad de dormitorio, ¿no? El llamarse cama, pues el, esa cama de la infancia de Aurora, que conecta también con la cama que, de la que Aurora me ha hablado muchas veces, la cama que está en su memoria y la cama actual, ¿no? La cama que hace un par de semanas visitamos, estuve con ella, tuve la suerte de estar con ella en un club de lectura allí, y esa cama tan identificable, tan cercana, tan, tan parecida a cualquier tan, otro, otra ciudad dormitorio, por lo menos de nuestro entorno, es, de alguna forma, consigue Aurora que sea un nudo, un núcleo del mundo que nos explica y que explica algo que está mucho más allá del costumbrismo, mucho más allá de lo local, mucho más allá de lo particular en ese sentido, ¿no? Juega, y eso también es una cosa de la que quizás interesante que hablemos luego, yo, como os digo, voy a apuntar una serie de cosas y luego parece que la mejor forma es que tratemos de hablar todos sobre estas líneas que traza la novela, pues juega con, en ese nivel de hablar de lo universal, de lo particular, juega El corazón de Livingstone con diferentes escalas de lectura, es capaz de hacer que un lector cercano, un lector que ha compartido esa experiencia vital de Aurora, que es de su misma generación, que puede reconocer, como reconocían el otro día y como reconocerán muchos de los lectores, los espacios que retrata la novela, los lugares, ¿no? Los descampados, los barrios, la cama que ha vivido mucha de la gente cercana a Aurora y cercana a nosotros, pues es que la novela establece una comunicación con esas personas, es capaz de ofrecerles claves de identificación, pero a la vez es capaz también de trazar líneas mucho más amplias que hacen que la autobiografía, lo propio, lo particular, como decíamos hace un momento, sea identificable también para alguien que puede haber vivido en cualquier otra ciudad y en cualquier otra época, ¿no? En cualquier otro contexto. Aurora es tremendamente modesta, cuando le preguntan, siempre es una de las personas más modestas y más desmitificadoras también que conozco, ¿no? Cuando le preguntan sobre cuáles son sus referentes literarios, sobre cuáles son sus lecturas, de qué fuentes ha bebido, todo ese tipo de cosas que se suelen preguntar con más o menos honestidad, con más o menos rimbombancia, pues ella siempre confiesa que es muy mala lectora, que ha leído muy poco, dice que ha leído muy poco, yo ¿qué? En realidad yo no tengo, cita a poquitos autores, tal. Y yo sé que en cierto modo puede ser verdad, pero en cierto modo no lo es, porque ella es una enorme lectora, no solo de libros, es una persona que tiene una capacidad tremenda para leer las situaciones, para leer las relaciones, para leer la fauna humana, la escritura humana, ¿no? La escritura de las ciudades, la escritura de los cuerpos sobre las ciudades, y es capaz de sacar, de elaborar toda esa lectura, de establecer conclusiones y afortunadamente para nosotros, de trasladar esas conclusiones al formato de la literatura, ¿no? Y hacer eso que en un principio a mí me o que yo definía con poca vergüenza como psicoanálisis colectivo, ¿no? Es un libro, el de Aurora, que atraviesa los géneros, que también me parece una cosa muy, muy, muy interesante, ¿no? Es un libro, es una novela policíaca, es una novela histórica con una serie de tesis políticas muy identificables y muy arriesgadas también, una revisión un poco de las ideologías y de la ideología del comunismo y de la forma en que el comunismo se ha vivido en España y en el mundo. Es una novela de personajes, entendido como tradicionalmente se conoce la novela de retrato, muy, muy interesante y muy, ¿sabes? Muy, muy, muy profunda en eso. Es una novela autobiográfica, porque tiene muchas cosas de autobiografía, y una novela de género también, en el sentido de que el retrato de los personajes femeninos, por ejemplo, es algo que me parece que ya lo hablábamos, ¿no? Es algo que no llama demasiado la atención, pero que cuando uno se plantea cómo se relacionan esos personajes, la manera en la que los personajes se relacionan entre sí, se relacionan también con los personajes masculinos, qué papeles juegan, qué orden tienen en la novela, de qué manera aparecen, digamos qué jerarquía tienen entre ellos también. Cuando esos personajes se toman en su conjunto, digamos, sin que se ahoguen en toda la trama o en todas las diferentes tramas que tiene, que abre la novela, me parece que la novela está haciendo también un discurso de género bastante, bastante interesante, y un discurso bastante complejo, ¿no? Bastante más elaborado del que es en apariencia. Yo tenía una novia que me decía que yo tenía un mundo interior muy grande, y a mí eso me asustaba un poco, me parecía, me dejaba un poco perplejo, porque no sé si era algo bueno o algo malo, y hasta que no he conocido a Aurora no he llegado a entender exactamente qué significa eso del mundo interior. Yo creo que esta es una novela de alguien que tiene un gran mundo interior también, y que es capaz de proyectar ese mundo interior. A lo mejor es esa lectura que hacía referencia antes, ¿no? Esa lectura que uno es capaz de, esa manera en la que uno es capaz de ir asimilando lo que va leyendo, pero no solo lo que va leyendo en el sentido verbal y gráfico del término, sino lo que la vida le ofrece, ¿no? Ser capaz de integrar eso, esa mirada, ser capaz de integrar esa lectura de las cosas y de convertirla en literatura, me parece uno de los grandes misterios del ser humano, en realidad, ¿no? El que una persona sea capaz de recoger las diferentes experiencias y convertirla en un discurso literario, a mí me sigue pareciendo maravilloso. Yo creo que podríamos empezar a hablar, además de otras cosas. Bueno, hay otro punto que me gusta muchísimo también del corazón de Livingstone, porque además es lo que más valoro en la literatura, que son las asociaciones, o el ser capaz de reunir en un mismo discurso mundos aparentemente diferentes, que nunca van a tener en una elaboración racional, nunca van a tener una cercanía o un cruce, ¿no? Las camas de los años 80 con la Unión Soviética de los 90, con la Cuba actual y con el Búfalo, la América profunda, los Estados Unidos profundos de la época contemporánea también. El que a alguien se le ocurra mezclar todo eso, juntarlo en unas páginas de un libro y que tenga sentido y que nos hable, que nos diga cosas sobre nosotros, me parece una de las cosas más hermosas que puede conseguir un ser humano realmente, ¿no? Y Aurora lo hace bien, ¿no? Entonces, a mí, quizás para abrir esta segunda parte de la presentación, que consiste en algo más abierto, no solo hable yo, me gustaría preguntarle a Aurora cómo se le ocurre precisamente eso, cómo se le ocurre partir de cama solo, por ponernos así, juntar camas con la momia de Lenin y con la Unión Soviética, o con ese momento de la deconstrucción de la Unión Soviética, ¿no? ¿De dónde parte esa idea de juntar esos dos mundos tan aparentemente separados, ¿no? Me faltaron los ovnis, ¿no? También. El tema ovni, que me chifla. Todo claro. Pues pensando en las cosas que me gustan, ¿sabes? En las cosas que me... O sea, cuando muchas veces me pongo a escribir, me doy cuenta de que me aburro, porque a lo mejor lo que estoy contando pues trata de cosas que a mí no me interesan. Entonces, en ese momento lo que siempre pienso es, y me pongo a buscar a lo mejor en Google, pues cosas que me interesan, que son las más peregrinas. Por ejemplo, los nazis, me chiflan los nazis, ¿no? Y entonces estuve a punto de meter una trama nazi en la Basílica La Macarena, con rollos subterráneos hasta la catedral y cosas así, que después no la metí, ¿no? Pero quiero decir que el lo que voy escribiendo son temas que me gustan, y lo que hago es hilarlos, o lo que hice en aquel momento, porque también era la primera novela y yo creo que también la abordo de otra manera que la siguiente, ¿no? Entonces, yo decidí que iba a escribir sobre las cosas que me llamaban la atención y que me causaban curiosidad. Y de ahí quizás esa mezcla extraña de temas. También, por ejemplo, muchas... Moscú no la he visitado, ni Ginebra, pero, por ejemplo, lo que aparece de Cuba, sí, Ciego de Ávila, sí, también Búfalo, y son sitios que te impresionan. De hecho, cuando estuve en Búfalo dije, lo que se parece a Cuba esto. Y digo, y si esta gente le dice que Búfalo se parece a Cuba, se quedan muertos, pero se parece. Pues una concepción, digamos, de la construcción de la ciudad distinta a la que tenemos y se parece más de lo que... ¿Pero qué fue primero? ¿Tú tenías una historia que te pasaba en las camas de tu infancia, que era... que es otra de las cosas que me parece muy interesante, que es la visión de todo ese desencanto ideológico desde los ojos de una niña, ¿no? Hoy lo hablábamos también con María. Ese, digamos, el... si tuviéramos que resumir mucho y quedarnos con uno, por lo menos con una idea de la novela, es esa, ¿no? Para mí. Sí. ¿No? La historia inicial y en torno a la cual empecé a articular toda la novela era una historia que quería contar, que era la de la momia. Uh-huh. O sea, una momia que aparece en cama en vísperas del 23F y entonces la tienen que poner a salvo. Y entonces esa era la primera historia. Una momia de un comunista. De un comunista que había nacido en cama y que la habían mandado para allá en aquellos años. Y de pronto, ¿qué hacemos con esta momia? Está ya el 23F, nada más pasar lo del 23F. Yo recuerdo que mi padre, que era comunista, se va corriendo al ayuntamiento a defenderlo. Y había a la vez como ya grupos de fascistas organizados. Vamos, aquello fue un poco heavy, lo que pasa que después eso se ha quedado como una noche y que vino el rey y nada más, pero bueno, se podía haber montado el gorda. Y entonces se me ocurrió que, digo, anda, en esa noche lo seguro que si tienen una momia la hubieran tenido que llevar a Portugal, ¿no? Y eso es lo que yo empecé a escribir. Y después ya pensé que es uno de los que llevaba la novia podría ser el padre de Amalia y ya fui como articulando la historia. Pero la historia inicial es la de la momia, la articuladora, digamos, de toda la novela. Con esto que también has contado antes de la mezcla de géneros, ¿sabes? De géneros literarios, ¿eso también cómo surge? ¿Tú te planteas escribir una novela policíaca? ¿Y ya la vas alimentando de otras cosas o una novela autobiográfica y ahí vas metiendo una trama policíaca? ¿Qué es primero? ¿Sabes? ¿Qué es? ¿Cómo se construye, digamos, esa identidad de género en ese sentido de la novela? Igual que lo que me preguntabas antes de Búfalo o Cuba, o sea, me encanta, por ejemplo, no he leído mucha novela negra, pero sí he visto muchas películas de suspense, por ejemplo, o de cine negro, que me gusta bastante las muertes, los crímenes, las momias, y entonces me pareció genial, ¿no? Pero no fue una cosa premeditada, era conforme iba escribiendo lo que realmente, que esta novela yo la he hecho al gusto mío, es decir, a cosas que me gustaban, cosas que me motivaban. Yo no pensaba ni publicarla ni nada, entonces decía, bueno, que me divierta, ¿no? Como que me divierta hacerla, que hable de cosas que me preocupan. Y por otro lado también había un no sé si algo terapéutico, de soltar lastres sobre de mi memoria. O sea, pensaba que si no escribía determinadas cosas ya, esas cosas no me iban a dejar de escribir otras que quiero escribir, ¿no? Y entonces, como soltar ahí todo eso, ¿no? Pero sí como por placer, ¿no? Porque el personaje que da pie a la novela, más desde el punto de vista negra o de suspense o policíaca, que es Alicia Luna, es un personaje que sale... Personaje favorito, ¿no? Que es mi personaje favorito. Sale... se llama Alicia porque salió como el conejo de Alicia, ¿no? No le podía llamar conejo, claro. Y sale así como... Y dije, ah, pero si este personaje es genial, ¿no? ¿Qué personaje? Y empecé a trabajar sobre él. Pero fue todo bastante improvisado, bastante sobre la marcha. No había planificación ni una estructura, no había nada. Se fue construyendo poco a poco. Ese personaje de Alicia Luna, además, es un personaje que tiene carrete, ¿no? Que podría darte para más novelas. Un personaje muy chulo, por lo menos de los que más me gustan. No has huido de los cabrosos, no has huido de los escatológicos, no has huido del horror, del reflejo del horror, pero a mí me sorprende también que lo integras en la novela y no es, o sea, es desagradable, tiene momentos desagradables como tiene momentos desagradables en la vida, pero no es nada, no hay, la novela no convierte en algo más morboso lo que ya de por sí es morboso. No sé si me estoy explicando. No hay, no te recreas, no buscas nada que sea, o sea, nada que se pueda convertir en algo más atractivo por el hecho de ser una imagen del horror, ¿no? Pero no renuncias tampoco a reflejarlo. Eso es difícil, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre contar algo, no vamos a desvelar mucho, pero contar situaciones que son desagradables, situaciones que tienen que ver con la muerte, con la decrepitud, y no hacerlo desde un punto de vista fácilmente morboso. Me parece que como autora exige mucho dominio, ¿no? También del lenguaje, de la... Yo no sé, lo que también me proponía con la novela es que fuera bella, ¿no? Uh-huh. Entonces el acercamiento al horror también, que tuviera el toque, intentar que hubiera belleza también ahí. También porque como yo tengo tantos miedos, lo que yo me he dado cuenta que al escribir no es que se te pase el miedo, pero hay como una suspensión, después ya vuelve, ¿no? Pero sí que trata el tema del mal, me preocupa mucho, ¿no? Del mal a, por ejemplo, hoy cuando he leído que quizás el accidente de avión fuera que el tío voluntariamente ha ido a estrellar el avión, eso a mí me parte por la mitad, porque como en... Claro, a todos, ¿no? Decir, bueno... O, por ejemplo, antes decía el tema de los nazis, ¿no? Como todo eso. Y entonces me parece que una manera de transformarlo es a través de una cierta sublimarlo de alguna manera y acercarte desde como rodearlo, ya que no me lo puedo saltar, pues lo rodeo, ¿no? Pero sí, intentar que no fuera ahí morboso porque sí, sino que tenga un sentido dentro de... A mí me parece realmente muy difícil en el caso de una primera novela, mucho más todavía, el enfrentarse uno a eso. Bueno, yo no sé, lo hemos hablado alguna vez, pero también los demás no lo saben, no sé qué experiencia previa tenías tú como escritora, aunque no hubieras publicado, ¿no? ¿En qué momento de tu vida empiezas a pensar en esta posibilidad de escribir una novela y de un relato con continuidad y que ya compartirlo? Claro, yo creo que yo he querido escribir siempre, siempre, desde que era pequeña, ¿no? Pero después no tenía ni constancia ni ¿cómo se dice? Ni un entorno para desarrollarlo. Entonces, cuando ya llegó 2010, que también pedí la incapacidad laboral y todo eso, pues ya me apunté en el máster, me matriculé. Y yo en principio no pensaba escribir una novela. Yo pensaba escribir algo, no sé, un relato, no sé, tampoco tenía una idea muy clara. Pero de esto que pensé, bueno, pues la verdad es que no voy a tener muchas oportunidades de un acompañamiento. Y dije, bueno, pues me voy a lanzar con una novela. Tampoco yo sabía, ¿no? Y fue un poco así. Y yo después solamente había escrito algunos relatos, como terminar algunos relatos, de los cuales estaré satisfecha de uno, creo, una cosa así. Pero no por nada, sino es que también el descubrimiento para mí de la novela ha sido que me gusta mucho, como tú dices la poesía como juguete, pues la novela como juguete es verdad que es que tiene que hay que tener un poco como corredor de que ser un poco corredor de fondo, ¿no? Pero es mucho porque tienes muchas posibilidades y tú siempre te puedes alargar y acortar, ¿sabes? Y sin embargo, por ejemplo, para mí el relato es como más como la poesía, ¿no? Que tiene que buscar como una esencia o como un guión de cine, ¿no? Que como una maquinaria más codificado, tiene un, ¿no? Claro, y es como una maquinaria de combinatoria, ¿no? Exactamente, y sin embargo la novela es una cosa que aunque digan que ha muerto, no sé qué, yo digo, si está por inventar, yo creo, ¿sabes? Si es que tiene miles de posibilidades, ¿no? Y te permite hacer 20.000 cosas y contar muchas historias, que también me gusta eso. De hecho, esta es una novela que es muchas novelas, no solo desde el punto de vista de género desde el que hablábamos antes, ¿no? Desde el punto de vista que es una novela policíaca, histórica y tal. Es también una novela, o sea, es muchas novelas porque formalmente tienen muchos registros de escritura que todos confluyen, como confluyen las tramas, pero todos de alguna manera van coincidiendo, van contribuyendo incluso desde la forma a la historia, ¿no? Entonces, eso es también, me imagino, parte de esa despreocupación que tú tenías a la hora de escribir una primera novela, ¿no? De hacerlo con total libertad, no preocuparte demasiado con qué voz voy a mantener durante todo toda la novela, qué estilo narrativo, o cómo tengo que justificar este determinado juego narrativo para que no pensar que esto es un recurso que no encaja, ¿no? Dentro de la estructura de la novela, ¿no? Entonces, esa libertad al final redunda en la calidad que tiene también la calidad experimental que tiene la novela, ¿no? Me parece que es que cuando yo empecé a escribir no tenía clara cuáles los tipos de voces narrativas. Entonces cuando empiezo a escribir, mira que lo habíamos dado en el máster, sí, pero como soy súper torpe para las clasificaciones, como me den una clasificación ya me lío. ¿Pero esto era esto o era lo otro? Entonces cuando yo empecé a escribir, de hecho, le tuve que preguntar a Mercedes, ¿pero esta voz narrativa que yo estoy utilizando, este qué tipo de narrador? Así la de. Categoría. Ya, no, este es un narrador que está enfocado en el personaje, que es la primera historia, la Damalia. Pero después, en la segunda parte, ya en la segunda capítulo, lo que hay es el juego de saltos de voces narrativas, ¿no? Se va. Y entonces ya ahí dije, uy, esto se va a complejizar. Y eso era muy divertido, eso, pero digamos que yo iba aprendiendo conforme lo iba haciendo, ¿sabes? No partía tampoco de una preparación técnica, tampoco nos habían dado una preparación técnica allí en el máster brutal, ¿no? Había sido cortito con un sifón, ¿no? Entonces yo iba leyéndome a la vez libros de teoría y iba experimentando. Y ya una vez que sabía lo que estaba haciendo, ya lo depuraba. Digo, ah, pues mira, voy a separar. Bueno, ya cuando lo trabajé contigo, vamos a separar, ¿no? Para que la gente no se líe. Porque claro, había saltos en las voces narrativas, saltos temporales y espaciales. Y entonces, decíamos, uy, uy, uy, y ya empezamos a trabajar eso, ¿no? Pero fue todo un poco así, haciendo camino al andar, vamos. Eso es muy valiente también por una editorial confiar en esto, ¿no? Es muy valiente. Yo, si valentía no nos falta, ¿no? Nos falta, somos muy valientes, sí. Pero también es muy rico, ¿no? Sí, sí, desde luego, lo que decíamos antes, que hemos aprendido todos creo que mucho, ¿no? Sí. Porque también no es lo mismo tener la novela en el cajón o compartirla que tener la novela en preparación para entrar en máquinas e imprimir una serie de cientos de ejemplares, tal, que es una responsabilidad, es una fijación de la fotografía del texto que luego ya no se va a poder modificar, ¿no? En ese sentido es todo un cúmulo de decisiones de última hora, desde lo puramente textual, como que de último momento, viendo cosas que quizás podrían ponerse un poco mejor hasta el punto de vista formal, ¿no? Después el tema ortográfico y de la corrección, no hay guiones de diálogo en toda la novela, ¿no? Por una rebelión mía personal que y también por una cuestión estética también, ¿no? Es una elección de forma que es el acercar al o sea, que cuando el lector empieza a leer está dentro de la cabeza del personaje, ¿no? O de los personajes, o está viendo lo que él está viendo o está sintiendo. O sea, era una elección. Entonces, de las primeras propuestas así que hizo Mariló es, mira cómo quedaría con guiones. Y yo horrorizada, no, guiones no, ¿eh? No. No se ocurra. No, porque... Que os quito el libro. Yo le dije, sería otra novela. Digo, si no es que estuviera mal, pero sería otra novela. pero entraba dentro de esas elecciones, de, porque fíjate que en el, dentro de mi caos, que yo no soy un poco así también, yo tenía claras determinadas cosas, ¿no? Y una era de esas, pero no porque yo me hubiera levantado una mañana, bueno, era rebeldía por una cosa que había pasado en el máster, lo de los guiones, que nos habían dado una lata de cómo tenían que ser los guioncitos y mal escritor era el que no ponía los guiones cortitos, y dije, pues no va a haber guiones, así no me equivoco yo poniendo guiones y quedo como una cateta, ¿no? Y ya está. Y también había otra cosa que en la parte primera, que Amalia está todo el tiempo, pensó, no, la voz narrativa, sí, pensó que se lo copié directamente a Thomas Bernhard, del Malogrado, que ese decía, pensé, y esta decía, dice, pensó. Dije, pero esto es muy chulo. Digo, bueno, pues, ahí hice un copieteo. ¿Eh? En fin, me lo permití. Me interesaba preguntar por... comentábamos antes que la novela tiene mucho de autobiográfico, tiene mucho de vivencia personal, se bebe de una fuente que se conoce muy bien, cuál es su agua, ¿no? Esa fuente es Camas, esa fuente son personajes con los que conviviste a una cierta edad, ¿no? De crecimiento. A la hora de situar la novela en todo ese contexto, y ¿cómo ha sido la dificultad, si es que la vio, a la hora de administrar lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? De hecho, si no recuerdo mal, la novela comienza con una advertencia, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Que hace la autora, que hace Aurora, que dice, esta novela no cuenta ni verdades ni mentiras, tan solo cuenta historias. ¿Cómo ha sido ese proceso a la hora de administrar ficción y realidad sin traicionar a la ficción, al desarrollo de la ficción, y sin traicionar tampoco a la realidad de esos personajes? Que, bueno, sin ir más lejos, el otro día estábamos en Camas presentando la novela y era muy emocionante ver cómo estaban sentados en el auditorio algunos de los personajes que tienen nombre en el libro, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de enfrentarte a esa administración de datos, ¿no? Yo creo que, claro, como la parte de Camas gira en torno a algo, entre comillas, fantástico, ¿no? Que es lo de la momia. Pues esa, como eso es una ficción tan potente, lo que le da es verosimilitud a través de, no diría tanto, a veces, de datos históricos, que también me fui documentando, y de esos detalles de la realidad que tú recuerdas, ¿no? Yo siempre pienso que, no sé si mundo interior, porque yo a veces me veo un poco como plana, ¿no? Me quedo así como absorta y es como un vacío que yo no sé si es. Pero sí que es verdad que cuando yo vivo, ¿no? Pues a lo mejor me fijo en cosas que son tontas pero que a mí me parecen significativas. Entonces, cuando me pongo a escribir esas tonterías, yo qué sé, que alguien tenga las venas de los brazos muy para afuera, pues de pronto me acuerdo y se la atribuyo a un personaje, y entonces se va mezclando de tal manera que como un trenzado, y ya yo misma no sé qué ficción y qué no. Y de todas maneras, la parte que es menos, que el otro día la descubrí y me da cierta pena por la relación tan mala que tengo con mi padre, que el personaje de Amalia es mi padre, está basado en mi padre, vamos, y es la parte que peor me gusta, o sea, que menos disfrute, vamos, como dije, que no disfrute, que no me gustó, que no vuelvo más, pues eso, ¿no? Esa parte quizá, y me arrepentí de hecho, ¿no? Fíjate, es curioso, la parte más biográfica, más puramente biográfica, me parecía a mí la menos verdadera. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Yo la sentía menos verdadera que otras partes que eran más pasadas por la ficción. Como la literatura ayuda más, ¿verdad? Fabulando puede acercarnos más a la verdad. Eso yo creo que es una cosa que aprendí, y después hay cosas que estoy satisfecha de ese capítulo, sobre la relación con el catalán este, que también es Rufino Peñuela, que también es un personaje muy jodido, pero que me gusta, y que sí que me gustaban, pero hay lo que yo reconocía que era más, fíjate tú, más biográfico, no me gustaba leerlo. No arañaba tanto, no me echaban chispas por ahí. Porque yo creo que lo tienes ya tú muy ficcionalizado, que tu memoria se cristaliza. Y entonces deja de ser significativo en la cristalización, es como un tópico, no sé, algo así. Entonces cuando lo pones, no, es como, no sé, ¿no? Hay una cosa que decía Fellini, que era que a la verdad nunca se llega por atajo, ¿no? Que a la verdad siempre hay que llegar dando el rodeo, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Tú tenías muy claro desde el principio que ibas a tener interés en que la novela circulara y que tuvieras mucho feedback de los lectores, ¿no? Te gustaba que la novela fuera también un vehículo de comunicación con la gente que la leyera y con la gente que tú querías que la leyera. Eso lo estás llevando a cabo ahora con clubes de lectura, con yendo a asociaciones, a bibliotecas, todo esto. Para ti ya has contado este conflicto un poco y este desapego con la parte más biográfica. ¿El reconocimiento de otros en la novela cómo está siendo? El otro día en cama, o de las personas que pueden reconocerse en personajes, o si no directamente en personajes, en situaciones, en espacios, ¿no? O pueden pensar que no son ellos, pero que sí gente a la que ellos han conocido, ¿no? Lo que saben en la novela. Sí, claro, es que en cama, como la novela situada en cama, porque cuando la gente de cama la lee, se van buscando, ¿no? Este menganito y este fulanito y tal. Una cosa muy bonita que pasó, que estabas tú, que no tiene mucho que ver con eso, pero tiene que ver cuando alguien dijo, es la primera vez que yo leo una novela que cuenta mi infancia. Eso me gustó mucho. Y después, concretamente, hay un personaje que es el rubio, que es de estas personas que yo me acordaba de cuando yo era pequeña, y lo que me gustaba en cierto modo es el nombre y cómo él era, un tío alto y rubio, muy guapo. Y entonces me pareció un personaje atractivo para meterlo en la novela. Y ahora él está en un proceso de revisión de su etapa en el Partido Comunista. Y la ve como estas cosas que nos pasan en la vida, que has metido la pata o que tú piensas que no estuviste a la altura o que podías haber sido mejor de lo que fuiste. Y ahora este hombre que está en ese proceso de revisión personal dice que yo podía estar leyendo a Paulo Coelho y ahora me veo tu novela allí, que la tengo en el salón y la miro y digo, me cago en todo. Sí, qué curioso. No podía acercarse a la novela. Nos contaba en la presentación de Camas que llevaba el rubio varias semanas con la novela en su casa y simplemente conociendo de la novela a partir de lo que le habían contado que ponía la novela sobre él y sobre el contexto de Camas en aquella época, pero no se había podido atrever a indagar en sus páginas, pero al mismo tiempo reconoció que el tener la novela en su casa, mientras se atrevía a leerla, le estaba sirviendo como un espejo, ¿no? Como si pusieran un espejo para mirarte en el pasado y indagar en tu memoria individual y en la memoria colectiva, ¿no? Y todo eso, como dice Aurora, desde una revisión crítica de su intervención en aquellos días en el Partido Comunista, ¿no? Y escucharlo tantos años después y con esa franqueza, desde luego yo creo que puedes estar muy satisfecha ya solo con eso, con que la novela haya servido para situar esos espejos en los que nos hagamos preguntas y afloren los conflictos que verdaderamente importan, la herida, ¿no? Por volver al nombre de la editorial, ¿no? Esa herida que buscamos en los textos, esa herida luminosa, ya con eso ya podría haber merecido solo por eso haber publicado, haber escrito la novela, ¿no? Por momentos tan emocionantes como ese. Hombre, yo allí lo que no podía decir es que yo una de las cosas que yo, claro, tú cuando eres pequeño, y yo me he pasado la vida en la sede del Partido Comunista, la vida desde los 9 o 10 años, que hasta 3 o 4 más, ¿no? Que ya mis padres un poco se desligaron, ¿no? Entonces una cosa que yo veía es que te hablaban de la libertad, pero yo no los veía libres. Pero yo era una niña. O te hablaban de la igualdad y había una jerarquía en la que mi padre era el currito. O sea, mi padre estaba como un gilipollas, por ejemplo, en la caseta de feria, ¿no? Cargando kilos de patata o hielo. Y después había una jerarquía que estaba allí con su mujer tomando cerveza, mientras mi padre y mi madre curraban en la caseta. Y después yo y mi hermana, con el resto de otros del partido del pelotón, comiendo tortilla y patata allí y mandándonos a los cacharritos porque no había que nos aguantara, ¿no? Entonces tú esa mirada de pequeña y dices, bueno, la igualdad y una leche. ¿sabes? Si mi padre siempre es el que le toca currar y a mi madre, y el que era alcalde, entonces iba de punta en blanco, ¿no? Verá, que son cosas que... Entonces cuando me preguntaban si era un ajuste de cuenta, pues en cierto modo sí, porque mi padre lo veía muy natural todo aquello. Mi padre decía, bueno, pues lo de cada uno según su capacidad, cada uno según su necesidad, ¿no? Pero a mí me reventaba y me decía, bueno, pues yo quiero estar con mi padre vestida de flamenca y tal. Entonces son, son cosas que... Y ese elitismo que había en un momento dado, ¿no? El obrero frente a un intelectual, o... En fin, son cosas que a mí me chocaban. Pero bueno, tampoco era cuestión el otro día de ahondarles en la herida más, que ya bastante había sido. Pero sí que era interesante el que no era, que les había gustado la novela, pero no la, no era con la dosis de crítica que tiene la novela y de apertura de sus heridas, que yo creo que eran. Y eso sí que me conmovió. Que podía haber sido de otra mucha manera, ¿no? Podía haberse fue muy intenso, sentido atacado y bueno, violentado. El curso literario de que esa mirada desencantada la haga una niña, ¿no? O sea, la de una niña. Yo creo que es lo que desmoviliza, o sea, desarticula cualquier reproche que se le pueda hacer, porque en realidad está... Claro, ese, yo era, no ese era el recuerdo que tú tenías. Claro, ese era... Sí, más o menos literaturizado, pero ahí estaba lo que tú habías vivido. Sí. Aunque ellos pensaban que me habían dado soplos unos y otros. ¿Sí? Sí, sabían, tú le has hablado a ella de mí, no sé qué. El otro no. Sobre todo este rubio. Que ellos tenían más información. Sí, no. Y que... eso es, la parte de esas son cosas que yo viví, que yo noté en mi mente, pero no... Bueno, no sé si vosotros tenéis preguntas. Si no habéis leído la novela todavía, o sí, o... ¿Cómo? Algunos sí. Hay algunos que están por aquí. Sí. Sí, pero. Pero no tiene pregunta. O sea, respondí todo. Esto que te comentaba antes también de aparte de los géneros literarios, el que haya unos apuntes del mundo de las mujeres, ¿no? El mundo de Amalia y sus amigas, por ejemplo, el personaje tan atractivo de la que sea una inspectora, ¿no? Porque, yo sé que tú no es que premeditadamente hayas hecho un discurso de género, pero ¿no te parece también que enriquece la misma historia, ¿no? Y la misma variedad de la historia, el mismo, ¿no? El convertir, a mí me parece muy chulo, ¿no? Que un personaje que de alguna manera también está viviendo una crisis, está de Alicia Luna, pues sea también una parte muy interesante, muy importante de la novela, sea el protagonista, ¿no? Y el que encauce la claro trama. Es que todos los personajes están en transición y o sea, eso lo comentaba el otro día, ¿no? Amalia está en transición, en crisis también, la Alicia también, y tiene que ver con el tiempo histórico de la transición, con los espacios que hay al principio de descampado. Moscú, cuando va Marga Casanova, está en ese proceso después de las Olimpiadas del 80 de cambio hacia otra cosa que se materializaría después con la caída del muro, 9 años después solamente, ¿no? Pero ya había una apertura hacia lo capitalista, en fin. Y después el tema de esa parte también tiene datos biográficos, la parte de las relaciones, pero de mi adolescencia, juventud primera, ¿no? De cómo a veces tú ves que este par de amigas, ¿no? Cómo se tratan y cómo a la vez pueden en un momento dado ser, no sé hasta qué punto, crueles, o hay unas relaciones ahí de poder establecidas, son cuatro amigas y yo creo que eso un poco se puede, no lo sé, porque claro, no sé, entre amigos, entre hombres sí se da, pero entre mujeres a veces se da esos tiras y aflojas, en grupo sobre todo. Yo lo decía el otro día en cama de gente que se conoce desde hace mucho tiempo, donde se establecen unos roles que perduran a lo largo de los años, y es muy difícil que se salgan de ahí. Y bueno, sí que era premeditado el cierto interés en el tema del cuerpo. Hay un personaje que siempre le están recordando si está más gorda o más flaca, o el personaje que le cortan un pecho, que tiene un cáncer de mama, cómo vive esa pérdida y cómo y su relación con el marido, que a la vez es un hombre que le gusta que vaya siempre en tacones, pero él se cuida muchísimo los pies y tal. En fin, no sé, eran cosas sí, así. Cosa que te interesaba sí. Contarlas, ¿no? Y la, esta novela se entiende mejor ahora que por fin estamos poniendo en crisis la cultura de la transición. ¿Tú crees que ahora que estamos hablando con menos reparo de que no, bueno, de que no fue todo tan bonito como nos lo contaron, ¿no? Que la democracia pues nació con sus taras y con sus cosas, ¿tú crees que hace 15, 20 años se hubiera podido escribir seguramente, ¿no? Yo no creo que se hubiera podido escribir. Y creo que tú participas, ¿no?, de cuando escribes, de ideas que están en el aire, que tú recoges, ¿no? Y que por eso es normal que un tema de repente se empiece a tratar en el cine, en el teatro, porque participa de unos discursos políticos y públicos donde tú estás inmerso, ¿no? Y tú lo que haces es llevarlo a tus tesis o tus teorías, ¿no? Yo de todas maneras el otro día decía que yo soy crítica, pero también pienso que era, que cuando leí cómo fue verdaderamente ese momento, que todos los días se mataba a alguien de un tiro, no solo desde ETA, había otros, salían como champiñones determinados grupos terroristas, y a la vez como desde el poder policial se negaba un poco a la apertura y se empecinaban determinadas. Es que fueron años durísimos y yo creo que ver que se cometieron errores, claro que sí, pero yo no me hubiera gustado estar ahí tomando decisiones, ¿no? Pienso y... Te iba a comentar antes lo de justo eso, lo de las decisiones, ¿no? Que por más lecturas que hago de la novela, a la hora de definirla, entonces intentamos buscar una clasificación, ¿no? Pero yo creo que es eso, es una novela de decisiones, ¿no? Ahí está todo el tiempo enfrentando a los personajes, yo creo que prácticamente a todos, a un momento decisivo, a un momento crucial en su vida, o bien que ha venido de una decisión crucial y que está frente a una encrucijada, o esa encrucijada ya ha pasado, ¿no? Sorprende porque esa continua apuesta de los personajes frente al disparadero de las decisiones hace que la novela sea muy intensa, estés siempre muy implicado con los personajes, te suene muy natural, porque evidentemente estamos todos continuamente enfrentados a decisiones, ¿no? Pero extremarlo ahí, ¿no? En cada personaje, antes hacíamos la diferenciación entre los masculinos y los femeninos, yo creo que en ese sentido todos los personajes masculinos y femeninos están unidos por esa posición en la que tú los colocas frente a decisiones que tienen que tomar o que han sido tomadas, ¿no? Y yo creo que eso... no sé si te parece que le da una intensidad especial al libro, ¿no? No sé si lo pensaste a la hora de organizar los personajes, cómo los situaba frente al conflicto a cada uno, ¿no? Hombre, creo que desde el punto de vista narrativo tiene más interés, uh-huh. ¿No? Presentar al personaje en una situación de decisión, ¿no? El conflicto. Quizás por eso incluso yo muchas veces he pensado que es una novela muy, muy cinematográfica también, uh-huh. ¿no? Es muy obvio, pero tiene mucha es muy visible, ¿no? Uno se está imaginando constantemente lo que está leyendo, pero también el conflicto, esa tensión, ese que los personajes estén todo el tiempo uh-huh. en una encrucijada o teniendo que mojarse, ¿no? Uh-huh. O viniendo de haber sufriendo las consecuencias de haberse mojado, ¿no? Como sí. tú decías, ¿no? Ese cúmulo de nudos la hace también una novela muy cinematográfica, ¿no? Sí, no narrativa, ¿no? En ese sentido. No te permite relajarte, ¿no? Estás siempre subido en esa noria del que decide o del que acaba de decidir y tiene sus consecuencias, ¿no? Yo creo que eso la hace especialmente intensa y atractiva, ¿no? Y en ese punto también si lo vemos cinematográfico en la que si lo vemos así, una película en la que no te puedes relajar, ¿no? No hay personajes que vivan del todo tranquilos, no hay personajes recursos, digamos, ¿no? Ni muletas de otros personajes, todos tienen un papel importante, ¿no? Respecto a los otros, a los vínculos. Sí. siempre también, quizás a lo mejor el máster también en la parte de escritura dramática en ese momento nos insistieron mucho con la idea de que todos los personajes deben querer algo y deben tener un problema para conseguirlo, nuestras claves un poco básicas de la escritura dramática, y a lo mejor eso también impregna un poco ese relato, ¿no? Puede ser, pero yo creo que, no sé, también pienso que tiene que ver con el interés también de conmigo misma, ¿no? De muchas veces también está muy presente la pérdida, ¿no? Todos los personajes han perdido algo, o están a punto de perderlo. Entonces, pero yo esa lectura la hice después, ¿no? Porque también es que son los momentos de crecimiento también, ¿no? Tuyo personal, pero de los personajes también, como son como momentos de transformación. Están todos mudando la piel al mismo tiempo. Eso, sobre todo eso es lo que me planteaba, que hubiera en las ciudades donde iban, en los personajes, los espacios, siempre en transición, ¿no? Siempre, ¿no? Y de hecho hay mucho coche, hay aviones, hay muchos no lugares, ¿no? Eso también el, no sé, despersonalización también, esta sensación de los personajes de salirse de ellos mismos y no encontrarse, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna cuestión, bien porque haya leído la novela, bien a raíz de la conversación que planteábamos, yo creo que este es un buen momento que tenemos Aurora por aquí. Qué difícil, ¿verdad? Sí. Yo quería agradeceros que no lo he hecho, que estéis aquí esta noche. Porque, no sé, cuando piensas, ¿no?, que haces algo y la generosidad que tiene el otro, ¿no?, de venir a conocer algo que tú haces, ¿no?, y ya si se lo lee, a mí me parece, Dios mío, ¿no?, cuando, qué extraño, ¿no?, qué bien, ¿no?, pero que a mí me emociona, ¿no?, y aparte de agradeceros vuestra presencia aquí, que es muy importante para mí hoy, pues agradecerle a Juan Antonio, al que admiro profundamente, que me haya acompañado hoy, porque, no sé, para mí es un honor muy, muy grande, ¿no? Y a él lo conozco además, pero José María, que ahora estamos como en un proceso de conocernos más, ¿no? Todo el tiempo. Y, pues, no sé, decirte que me encanta, ¿no? Fenomenal, menos mal, es que sería más. Qué buen momento. Y nada, que no sé, son momentos muy especiales, muy, muy bonitos, ¿no? También se escribe para esto, ¿no? También. Claro. Sí. Y lo que estoy deseando es de escribir la próxima, que estoy ahí. De eso te iba a preguntar yo. Que queremos adelanto. Digo, joder, qué presión ahora ver la. Nada más que hay hombres casi en esta. Es que el otro día en cama también me dijeron que vaya caña que le daba a los hombres. Teniendo en cuenta mi orientación sexual hasta ahora. Pues yo decía, joder, la típica lesbiana castradora, que no es verdad, vamos, yo creo que tanta caña lleva a los personajes más. Yo no soy. Sí, todos se llevan algo. Todos se llevan algo, ¿no? Las chicas, los chicos. Pero yo qué sé, ¿no? También. Es que yo lo que decía, digo, bueno, si es que yo veo el mundo así de. Que no salva a nadie. ¿Y podemos saber un poquito de la próxima novela? Esta ya, yo creo que la hemos situado un poco, pero ya para los que ya no hemos leído esta, ¿algún pequeño adelantito de bueno, dónde se sitúa? Sí, a mí en Camas aparece también, pero he ampliado un poco el territorio al Aljarafe, por esto de viajar, ¿no? Por esto de viajar un poquito, pero vamos, viajar como el cochecito de juguete, vamos. Y ahí son personajes masculinos la mayoría, los que llevan todo el peso de la historia, y es el día de un personaje. Hay lo que pasa es que hay múltiples vueltas hacia atrás se va contando quién es este personaje, y también hay otro personaje que es como que es una historia que a mí me lo mismo que me gustaba contar y que quiero contar, que es un tipo que está vive en una curva, en una caravana, porque en esa curva tuvo una piña con el coche, uh-huh, y murió su hija y su mujer quedó en coma. Entonces él está ahí porque quiere, él está convencido de que hubo un coche implicado que se dio a la fuga, uh-huh, y quiere como que se detenga ese conductor malvado y tal, ese conductor que no. Y entonces es la confluencia de estos dos personajes, de un tipo anodino y tal, con este otro personaje que en un momento de la novela le ofrece algo interesante. Uh-huh. Y está centrada en el Alharac. Este yo creo que no van a viajar. Estos no van a Búfalo ni nada. Hay una gasolinera, una curva y una urbanización típica del Alharac. Pero habiendo una carretera, eso se coge. Y el Burger King, ya. No hay momias tampoco. No, me planteé un agujero en el tiempo, pero después cuando he visto ya el Ministerio del Tiempo, pues ya he dicho, lo tenía que haber hecho antes. No. Ya está. Estoy deseando acabar. Bueno. Le damos una pausa a Aurora, ¿no? Sí. Sí.